Buenas noches. La paz del Señor Jesús con esta iglesia. Te pido, hermano, que me acompañe. Salmo 73. Voy a leer algunas fracciones de este salmo. Salmo de Asaf. Un hombre muy sabio, por cierto, encargado de la alabanza del pueblo de Israel, dotado de una sabiduría, por Dios, de un espíritu de sabiduría. Cuando se comprobó la sabiduría de Salomón se la midió con Asaf y se pudo determinar que Salomón era más sabio que todos los hombres, porque su sabiduría lo sobrepasaba a Asaf. Sin embargo, Asaf escribe: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Quiero, hermano, que un poco medite en estas palabras. ¿Y cuánto de nosotros podemos incluirnos en esta expresión? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Bien, está diciendo que prácticamente están saludables, bien, que tienen una buena vida. No pasan trabajo como los otros mortales, bien, ellos están más descansados, tienen un buen pasar, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Lo que ellos desean, lo obtienen con creces multiplicado. Voy a pasar al verso 13. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, dice Asaf. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Verso 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hasta ahí nomás, hermano. Este salmo encuadra tranquilamente muchas situaciones de nuestras vidas. Y puede ser reincidente en nosotros la lectura. Depende cuál sea la situación que nos toque pasar. Un poco quiero hablar de ello en esta noche. Es duro trabajo ser cristiano. Según cómo se mire, no es fácil para la carne llevar una vida en santidad. No es fácil para la carne servir a Dios y esperar en Él. Es duro trabajo. Quiero que me acompañe Hebreos 12, 2. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. He titulado a la meditación de esta noche, puesto los ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre mío, Señor Jesús, voy a hablar, Señor amado, de lo que has dispuesto en mi corazón esta noche. Y te ruego que seas tú, Señor, porque aún entiendo que esto puede llegar a ser un poco largo, pero te pido que por tu espíritu, Señor amado, las palabras que se viertan sean eficaces. Dirígenos en esta hora, te ruego que nos libres de todo mal, haya paz en esta iglesia. Padre mío, tu paz esté en cada uno de nosotros. Cualquier distracción, cualquier cosa que quiera interponerse, Señor Jesús, en esta paz, quítala tú. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Y que podamos reflexionar en este tiempo, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Puesto los ojos en Jesús. Entre tantas preguntas que cavilaron en mi mente esta semana, este versículo vino a mí como una contundente respuesta. Puesto los ojos en Jesús. Como una exhortación que me decía, mira atentamente a Jesús y no a ti mismo. Mira atentamente a Jesús y no te mires a ti mismo. Porque el ejercicio de la vida cristiana consiste en mirar detenidamente a Jesús. Yo podría resumir que la acción de nuestra vida diaria es esa, saber mirar a Jesús. Si no tenemos la capacidad de mirar a Jesús a diario, no estamos viviendo por fe. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos deslizamos o empezamos a deslizarnos hacia una vida religiosa que nos lleva a poner los ojos en nosotros mismos en vez de centrar nuestra mirada solo en Jesús. Bien, recién cantábamos, solo en Jesús está mi fe. Muchas veces perdemos la orientación de nuestro cristianismo y buscamos que Dios nos provea de una vida confortable y cómoda, donde todas las cosas que nos rodean salgan bien. Bien, siempre esperamos que Dios prospere nuestro andar, que Dios bendiga nuestra vida, que las enfermedades sean una materia ausente en cada uno de nosotros, que la economía sea un factor constante a nuestro favor, donde el gozo sea algo que lo podamos sentir a cada instante del día. Y no digo que esté mal, pero el verdadero cristianismo no radica en que Dios nos provea de una constante comodidad y alegría terrenal, sino en que nosotros pongamos toda nuestra atención y nuestra mirada solo en Jesús. Toda nuestra vida, toda nuestra mirada, toda nuestra atención debe ser dirigida a Jesús. En cada instante de nuestra vida, cualquiera sea la situación, debemos mirar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. En otras palabras, es tener la capacidad de mantener los ojos puestos en Jesús cuando estamos enfermos, y cuando estamos sanos también, cuando tenemos abundancia de cosas en el hogar, y cuando tenemos escasez de ellas en nuestras vidas. cuando estamos gozosos por el bienestar que nos rodea, y también cuando estamos apenados por alguna tribulación momentánea. Y así en cualquier valle de nuestra vida, tenemos que tener la capacidad de tener puestos los ojos en Jesús, el cual nos manda que estemos gozosos en todas las áreas de nuestra vida. Bien, yo sé que la palabra gozo y tribulación no van de la mano, pero eso es lo que el Señor Jesús ordena, y difícilmente podamos alcanzarlo, si es que no ponemos en él la mirada. Yo quiero un poco usar una expresión esta noche que es puesto los ojos en Jesús, como una acción de fe. Porque es cierto que no vemos a Jesús con estos ojos carnales. Pero sin embargo las Escrituras están llenas de personas que se sostuvieron como viendo al invisible. ¿Qué capacidad tenemos de identificarnos bajo esta acción? ¿Qué capacidad tenemos de decir, me sostengo como viendo al invisible? ¿Lo vemos? Nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra atención, ¿está puesta en Jesús? Corremos un gran peligro cuando desviamos nuestra mirada y nuestra atención de Él, porque nos deslizamos de su gracia. Esto ha generado que personas caigan de la gracia. Esto ha generado que personas abandonen el camino por causa de no soportar la adversidad en el tiempo cuando ésta nos visita. Hermano, yo no quiero que le parezca raro cuando las adversidades vengan, porque Jesús no nos mandó a ser santos y felices, simplemente santos, cualquiera sea la situación que nos visite. Debemos ser santos. ¿Cuántas veces, abrumado por alguna difícil situación en tu vida, ya sea económica o de salud, sentimental o espiritual, has pensado en abandonar este camino? ¿Cuántas veces has pensado en abandonar este camino? ¿Cuántas veces dijiste, no doy más, estoy cansado de ser cristiano? ¿Cuántas veces te fuiste a dormir todo contracturado por causa de profesar la vida cristiana? ¿Cuántas veces consideraste no poder seguir adelante? ¿Cuántas veces dudaste de Él? ¿Cuántas veces te sentiste frustrado por causa de haber gastado tus fuerzas para que nada cambie en la vida de la iglesia? ¿Estás cansado de ser cristiano? ¿Estás cansado de ser cristiano? Frente a estas preguntas hay una sola respuesta, solo en Jesús. Solo en Jesús, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo aquel que mire esa serpiente sea sanado y viva, del mismo modo dice las Escrituras, y un Jesús mismo dice que Él ha sido levantado para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que vea en Él, no sea avergonzado, no se pierda, sino que alcance vida eterna. Los ojos puestos en Jesús. Jesús le dice a sus discípulos que Él iba a ser levantado y que a todos iba a traer hacia Él mismo. ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús. Puede que nuestra vida haya atravesado diferentes clases de problemas. Yo no lo niego. Pero aún no hemos batallado hasta la sangre por causa del Evangelio de Cristo. Puede que nuestros problemas hayan sido en un entorno social, familiar. Pero no hemos padecido persecución por causa del Evangelio de Cristo. Nuestras aflicciones no se comparan a las aflicciones de los primeros cristianos, ni mucho menos a la de Cristo mismo. Hoy día estudiábamos en la clase de de la escuela bíblica. ¿Cuál fue el vituperio de Cristo? Un hombre desfigurado a golpes, como dice Isaías. Prácticamente irreconocible. Le faltaban mechones en la barba. Escupido, sangrado. Sangraba con una corona de espinas en su cabeza. Todo azotado, desnudo, humillado, escupido, burlado. ¿Qué más? Lo obligaron a llevar un poste. Lo clavaron en una cruz. Se burlaron hasta el último instante de él. Le dieron a beber vinagre. Y él. Y sufrió por nosotros. Fue levantado de esa manera para que por medio de él todos seamos atraídos hacia él. Nuestras aflicciones son muy pequeñas frente a lo que padecieron los primeros. Estos hombres, para la gloria de Dios, se sostuvieron firmes, como viendo al invisible en cada adversidad. ¿Qué es lo que quiero transmitir esta noche? Amigos, los problemas van a venir. Las cosas llegan en su debido momento. Este camino tiene valles de felicidad y de tranquilidad y de gozo, pero también tiene valles de desasosiego, de intranquilidad, de nerviosismo, de tensión, de peleas y de diferentes cosas que llegan y penetran. Y es allí donde generalmente el cristiano tiende a flaquear. ¿Por qué? Porque no podemos ver a Jesús en la adversidad. Solamente queremos verle a Él en la tranquilidad, cuando todo está sereno. Pero a veces el mar está agitado y la barca se mueve de un lado a otro. Tenemos que tener la capacidad de tener los ojos puestos en Jesús. Esto de verdad, amigos, es la solución a muchos problemas. Me pregunto, ¿cómo hacían los primeros cristianos para tener esa vida tan abrumada de problemas, diría yo? Sin embargo, seguían firmes en su obra, en su andar, porque sabían que no trabajaban para ellos mismos. Ellos tenían muy bien en claro de que el propósito de su vida jamás fue para ellos mismos. Ser cristianos no radica en que Dios va a proveernos de una vida totalmente en felicidad y sin problemas. Dios nos diseñó para servirle a Él. Y la única razón por la cual existimos es para servir a Dios. Dios en todo su plan hizo al hombre para que le sirva a él. Y él va a volver todas las cosas al principio y por medio de Cristo nos atrae a él para servirle simplemente a él. Poner los ojos en Jesús no es algo circunstancial en nuestra vida, sino que es algo de toda nuestra vida. Debe ser una constante en nosotros. Quiero que me acompañe y vamos a hacer una lectura extensa. Segunda de Corintios, vamos a leer una porción del capítulo 1, una porción del capítulo 4 y una porción del capítulo 11. Segunda de Corintios 1, 8 al 10. Está escribiendo Pablo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Segunda de Corintios 4, del 8 al 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Verso 16 y 17 del mismo capítulo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Capítulo 11, verso 23 al 29. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? ¿Cuánto de esta preparación hay en nosotros para soportar diferentes clases de adversidades? ¿Cuánto del espíritu que opera o que operaba en estos hombres, está hoy operando en nosotros? ¿Estás dispuesto a recibir azotadas por causa de Cristo? ¿Cuántas? ¿Cuántos azotes recibirías por causa del Evangelio de Cristo? No siendo tú digno ni merecedor de azotes. ¿Estarías dispuesto a perderlo todo en un naufragio? ¿Cuánto naufragio aguantarías tú? Estamos hablando que es haberlo perdido todo por causa de una comisión, haberlo perdido todo por causa de servir a Cristo. Un naufragio es quedarse sin nada, es quedarse simplemente con la ropa mojada. Una noche y un día, dice Pablo, estuve como un náufrago en alta mar. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a que esas aguas agitadas se lleven todo y nos dejen solamente con Cristo? A veces queremos aferrarnos a las cosas que tenemos. Queremos y deseamos algo y lo forjamos para nuestra vida. Pero ten la capacidad de que si viene el agua violenta, ten la capacidad de naufragar, perderlo todo. Y aún así, sentir gozo, porque ves a Cristo. Sentir gozo porque tus ojos están puestos en Jesús. Porque vivir en el mundo para un cristiano es circunstancial. No nacimos para echar raíces. Amigos, yo quiero que esta noche entienda que no nacimos para vivir en este mundo. Estamos en este mundo de paso. Si vienen problemas, pongan los ojos en Jesús. Si enfermamos, ponemos los ojos en Jesús. Si estamos alegres, ponemos los ojos en Jesús. Si estamos abatidos, ponemos los ojos en Jesús. Y sea cual sea la situación que nos rodea, ponemos los ojos en Jesús. Hay que saber ver a Jesús en cada instancia de nuestra vida. De otro modo vamos a temblar frente a la adversidad. De otro modo nos vamos a deslizar. ¿Estás dispuesto a pasar hambre y sed por causa de la obra? ¿Estás dispuesto a gastar tu vida y tus recursos por el Evangelio de Cristo, indistintamente del resultado? No hemos sido llamados a ser santos y felices, ya lo dije al principio. Solamente hemos sido llamados a ser santos, cualquiera sea la situación que nos rodee. Que no nos sorprenda entonces cuando vengan esta clase de situaciones. Que no nos sorprendan cuando vengan las enfermedades. Que no nos sorprenda cuando venga la escasez. Porque estas cosas van a pasar. Estas cosas llegan. Y nos perfeccionan. Si tenemos los ojos puestos en Jesús. El Evangelio no se trata de nuestra felicidad y comodidad terrenal, sino de Cristo y su voluntad. Él es el centro de todo lo que existe. Jesús es el centro de todo lo que existe. Toda la creación sabe esto, los animales, los árboles, el mar, el viento, los demonios, menos el hombre. Aún en la iglesia de Cristo hay personas que no pueden ver a Jesús. ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido?, le dijo Jesús a uno de los suyos. Sin embargo, esta pregunta, ¿a cuántas de las iglesias el Señor se las haría? Cada vez que desviamos nuestra mirada de Él, la vida cristiana se transforma en una pesada carga que hay que aguantar. Deja de ser nuestro gozo y anhelo para transformarse en un aguante. Hablábamos hace un tiempo, una meditación que se llamaba ¿estamos anhelando o estamos aguantando? Y me parece que esta pregunta debe seguir resonando en muchas mentes, aún en la mía. ¿Estamos aguantando o estamos anhelando? ¿Aguantamos a Cristo o anhelamos a Cristo? Yo entiendo que las aflicciones son difíciles para nuestra condición carnal, pero debemos aprender a centrar toda nuestra atención y nuestra mirada solo en Jesús. Debemos descubrir verdaderamente que la fuente de nuestro constante gozo y alegría no proviene de nuestro confort y buena salud. Debemos descubrir que la fuente de nuestro constante gozo y alegría no proviene de nuestra buena salud y confort, sino de Cristo. La fuente de nuestro gozo debe ser Cristo. Para que cuando estemos enfermos nos gocemos en Cristo. Para que cuando estemos sanos nos gocemos en Cristo. El motivo de nuestra satisfacción y contentamiento no radica en nuestros logros y desempeños, sino que deben provenir de Cristo. Él es la fuente de agua viva. No hagamos de nuestra vida cristiana un aguante. No hagamos que esto sea un aguante. No hagamos que esto sea una pesada carga. La vida cristiana no radica en una serie de prohibiciones de qué puedo hacer y qué puedo no hacer. La vida cristiana radica en mirarlo a Él. Hemos nacido para ser cristianos. Hemos nacido para imitarle a Él. La vida cristiana consiste en despertar cada mañana y desear con todo tu corazón ser cada día más parecido a Cristo. Desear con todo tu corazón la mente de Él. Cada mañana. Ese debe ser nuestro deseo. Cada mañana ese debe ser nuestro anhelo. No hagamos de esto una vida comprimida o una vida presionada a aguantar como si fuéramos leyes, así como el pueblo judío. El pueblo judío se extravió por no tener fe, por ver la ley como una pesada carga. Salmo 27:4. Allí dice, Salmo de David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo. David era rey de Israel, su vida no tenía falta de ningún bien, sin embargo su satisfacción no estaba en su función y en su palacio, sino que anhelaba con todo su ser haber pertenecido a la tribu de los sacerdotes para poder adentrarse hacia el lugar santo y contemplar la hermosura de Dios. Me atrevo a decir que él preferiría ser cristiano en este tiempo, porque puede contemplar toda la hermosura de Dios. Y no hay barreras, no hay cortina, y no hay linaje que lo separe. No hemos sido diseñados para servirnos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y Él debe ser en cada momento la fuente de nuestra satisfacción. Muchas veces también sentimos cierta frustración, porque la iglesia a la que pertenecemos es pequeña y pobre, o porque el ministerio en el cual servimos a Dios no es tan reconocido o eficaz como el de otros hombres. Sin embargo, nuestro consuelo y nuestra satisfacción no debe provenir del reconocimiento y la aceptación de los hombres, sino de Cristo. De saber y entender que todo lo que hagamos lo hacemos para Él. Sea en una iglesia pequeña, sea en una iglesia gigante, nuestro consuelo debe ser: lo he entregado todo por causa de Él. He agotado mis fuerzas para Él. Muchas personas pierden la orientación porque empiezan a buscar el reconocimiento humano. Buscan la prosperidad del ministerio, buscan la prosperidad de la iglesia y no en un contexto espiritual. La fuente de su gozo y su satisfacción no proviene de Cristo, sino de sus logros, de lo que hacen, de lo que han obtenido. Servir a Cristo no se trata de nuestro éxito, no se trata de nuestra fama y popularidad, no se trata de convertirnos a cualquiera de nosotros en una figura pública reconocida. Se trata de Cristo, es tan sencillo. A veces esto es tan sencillo. Es Cristo. Y el que tenga la capacidad de mirarle cada día, solo en Jesús. Debemos comprender que, como lo dije al principio, Dios creó al hombre con un propósito, y ese propósito es servirle a Él. No hay otra razón de existencia. Él es el centro de todas las cosas. Nuestra mente debe cambiar en muchas áreas. ¿Por qué? Porque tal cual se dijo en unas últimas meditaciones, el Señor Jesús viene y la iglesia debe estar preparada. Hay que renunciar a nosotros mismos. Debemos sentarnos a pensar cómo vamos a hacer frente a la inmoralidad que se viene. ¿Cómo vamos a encaminar a nuestros niños y jóvenes frente a una sociedad sodomita? Ahora es cuando debemos unir fuerzas. Ahora es cuando debemos sentarnos y decir somos un cuerpo y colaborar desinteresadamente unos por otros. El tiempo es ahora. Déjamelo decirte de otra manera. Esta iglesia no tiene pretensiones humanas. Nuestro objetivo no radica en un engrandecimiento humano. No estamos aquí para hacer feliz a la gente en su pecado. No estamos aquí para prometer confort, salud y felicidad a todas las personas de esta ciudad. Estamos aquí por causa de que un hombre murió en la cruz hace un tiempo atrás. Descendió hasta las partes más profundas de la tierra y de allí salió triunfante. Y está sentado en la majestad de Dios en las alturas y de allí vive y reina y volverá. Estamos reunidos aquí por la convicción que tenemos de que Él va a volver. Y nosotros lo esperamos. Amigos, yo estoy reunido con ustedes aquí bajo esa convicción. No quiero jugar a la mega iglesia. No quiero jugar a ministerios internacionales. No quiero jugar a las conferencias. Quiero que nos sentemos a evaluar y a ver los tiempos que se vienen. Es tiempo de sentarse y es tiempo de ser la iglesia en este tiempo. No es la primera vez que esto se imparte en la vida de esta iglesia. Él volverá, Él lo prometió y lo cumplirá. Cristo va a regresar a buscar una iglesia santa. Y Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza. Por lo tanto, amigo, no pienses que esto se trata de tu felicidad terrenal y de tu buena salud en este mundo para que desperdicies todas tus horas de vida en no sé qué. Es totalmente al revés. ¿Qué tan dispuesto estás a sufrir por causa del nombre de Él? ¿Qué tan dispuesto estás a naufragar por causa de servirle a Él? Y me refiero a perderlo todo. ¿Qué tan dispuesto estás a entregar tu vida por causa de Él? Sin reconocimientos y glorias humanas, sin recompensa terrenal, solo con la satisfacción de que le has sido fiel en todo y en cada uno de sus encargos. A los que se sienten parte de esta iglesia, no lo sé, no sé si son todos o unos cuantos, pero el Señor nos puso a trabajar en esta iglesia. Puede que no tenga edificios lujosos, puede que no haga conferencias internacionales, puede que seamos gente desconocida, pero una cosa sé, que esto es lo que mandó el Señor. Una cosa sé también, Él lo habló y Él lo dijo en su momento, y nosotros debemos esperarlo. Para esto he nacido yo. Para vivir en este tiempo, para ser su iglesia aquí en la ciudad de Salta. Y no debemos, por lo tanto, tener aspiraciones mundanas. No debemos jugar a televangelistas. No debemos jugar a conferencistas. Ser cristiano no es fácil. Ya lo hemos visto en la vida de los apóstoles. Puede que haya valles de satisfacción y gozo. Puede que también vengan valles de aflicción y penuria. Pero lo importante es no perder la mirada en Jesús. Pongamos los ojos en Jesús. Puede que vengan duras batallas, situaciones adversas, economía, salud, Pero no debemos quitar nuestra mirada de Él. Puede que clamemos a Dios y no recibamos de Él respuesta inmediata. Aún así, no quite jamás la mirada de Él, donde todo aquel que ve jamás ha sido avergonzado. Quizás nuestra plegaria puede ser como el Salmo 69, verso 1 al 3. Quizás alguna situación abrumadora ha causado en nosotros esta clase de expresión. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y a la corriente, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Hasta allí nomás. Quizás así nos encontramos a veces frente a una situación. Y de seguro, no debe ser ni la cuarta parte de lo que vive el salmista. Pero sin embargo, muchas expresiones nuestras son así. Porque estamos esperando en Dios. Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ponga los ojos en Jesús. En enfermedades, en escasez, en penuria. Cualquiera sea la situación, jamás aparte la mirada de Jesús. Es lo que ha sido la respuesta a muchos pensamientos. Es como una respuesta contundente que me dijo, mira atentamente a Jesús y no a ti mismo, porque el ejercicio de la vida cristiana radica en ello, donde el que no mira a Él, sencillamente no está viviendo por fe. No lo vemos con estos ojos, pero sí en un sentido espiritual. No reniegue de las enfermedades. Mire a Jesús. No reniegue de la escasez. Mire a Jesús. No reniegue de su situación. Mire a Jesús. Sea como aquel israelita que le picó la serpiente, que simplemente tenía que mirar la serpiente de bronce levantada y vivía. Es tan solo mirar a Cristo. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y esta es la expresión de Pablo en Filipenses 3:13. Pero una cosa hago, dice, si quiere buscarlo, Filipenses 3:13 y 14. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosiga la meta. Cualquiera haya sido el golpe que haya recibido, cualquiera el azote que haya golpeado su vida,